Hola, estás escuchando El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita y estás en Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy, 13 de junio de 2025, hemos empezado con un trallazo, ¿no? Con Niña Coyote et a Chico Tornado, a quienes vimos el pasado viernes en la sala El Sol y que además nos impidieron, bajo una feliz coincidencia, nos impidieron hacer este programa la semana pasada, puesto que coincidía y claro, a nosotros nos va el riguroso directo, así que había que elegir. Bueno, pues nada, ahí estuvimos, en la Sala del Sol, viendo a Úrsula Strong y a Koldo Soret, cómo nos impulsaban a través de las ondas sonoras. Ahí estábamos además en primera fila dándolo absolutamente todo. El concierto fue impecable y nos consta además, por lo que pudo decir Koldo, que Úrsula no se encontraba del todo bien, pero eso no significó que bajaran por un momento el listón la potencia que ellos tienen en directo. Ya les hemos visto unas cuantas veces y nunca defraudan. El concierto además estuvo lleno de, como digo, de trallazos como este. Incluso hicieron un pequeño homenaje a Iggy Pop con ese I Wanna Be Your Dog que tanto nos gusta y que además no esperábamos que interpretaran en directo. Lo que hemos escuchado ahora pertenece al álbum Ightstar del año 2019. Ellos además comentaron que no venían por Madrid hasta justo antes de la pandemia. Eso quiere decir que han sido 5 largos años sin contar con su presencia. Y bueno, bienvenidos son, ¿no? Y ojalá podamos verles con mucha más asiduidad. El tema que hemos escuchado es Neutaceu, o Noitaceu, no sé. Neutaceu de, como digo, de este álbum Ightstar, Niña Coyote, Eta Chico Tornado. La semana anterior, además, en nuestro último programa, lamentablemente se nos quedaron unas pocas canciones colgadas, según nos han dicho, por un accidente de la emisora. Pero bueno, estas son, hemos recuperado, ¿no?, esos temas que no pudieron llegar a sonar. En este caso estoy hablando de Jesse Dayton, Ian Moore y Johnny Moller. Ahora hablaremos un poco más de ellos. La canción habla de una chica que está en Mineola, que es una población muy pequeña de Texas, y que va a hacer fortuna a Dallas, aunque acaba como stripper, ¿no? Y una vez ha pasado todas esas vicisitudes, vuelve otra vez a Mineola. Maggie went back to Mineola, Jesse Dayton, Ian Moore y Johnny Moller. She was dancing her way through Dallas, just trying to survive the scene. Maggie moved back to Mineola. Well, on Harry Hines Boulevard, running out of time and running out of luck. Well, she couldn't wait to leave East Texas, get up to Big B and make some. Your mama was around, always trying to scold ya. Ah, Maggie moved back, and now she's gone. Oh, when she turned up on her mama's porch. Her sister got a job at the dollar store now. She's trying to get up and make it to church. Well, mama keeps saying, I tried to tell ya, all the hard living's about to fool ya. Ain't no sense in trying to hold ya. Ain't no way they can ever control ya. Your daddy left home so he couldn't have sold ya. Your mama's still here and she wants to scold ya. Maggie moved back to Mineola. Well, well, Maggie moved back. Maggie moved back. Maggie moved back. Ian Moore, Jesse Dayton y Johnny Moller se hacen llamar ellos tres juntos The Texas Headhunters. ¿De qué decir de ellos, no? Pues de Ian Moore, que ellos, los tres vienen de Austin en realidad. Ian Moore comenzó a mediados de los 90 teloneando a gente como Rolling Stones, como ZZ Top, como Bob Dylan, en fin, aunque estaba predestinado a ser una estrella de la guitarra, el tipo decidió que prefería ser algo así como alguien que pasa por debajo del radar y que prefiere colaborar, no sé, con un perfil mucho más bajo, ¿no? por su parte Jesse Dayton. A Jesse Dayton le vimos el año pasado junto con Samantha Fish en Nueva York y ha estado, bueno, ha tocado con tanto con gente como Waylon Jennings en un estilo mucho más country, como con de repente meterse en temas mucho más punk, mucho más hardcore, como con Rob Zombie. Está claro que a Jesse Dayton le va mucho más el tema más rockero, más duro, más rocoso que el tema country o algo un poco más algo un poco más tipo americana, ¿no? Y por su parte a Johnny Mohler también le pudimos ver en directo. En realidad vimos a los hermanos Mohler allí en el Sea Boys en Austin, y él ha sido quizá de manera más notable uno de los principales guitarristas de los Fabulous Thunderbirds, y también ha sido un pilar dentro de la escena de Austin y más concretamente del famoso club Antones. La química que tienen ellos tres juntos pues es innegable, ¿no? Y además ellos además están abriendo en este 2025 unos cuantos conciertos para Samantha Fish. A Samantha Fish la tendremos pues no sé si mañana, creo que es mañana, aquí en Madrid, pero pronto vuelven hacia Nueva York o hacia Connecticut. Ellos estarán el 19 de junio, como digo, en Nueva York, el 21 en Massachusetts, el 22 en North Truro, el 24 vuelven al estado de Nueva York en Albany y el 25 en Buffalo. Todas esas fechas serán para abrir para Samantha Fish. Lamentablemente aquí no les tendremos con ellos, con ella, en este caso con Samantha Fish, no estarán abriendo para ella. El álbum, que se llama así, Texas Headhunters, ha sido grabado en el estudio, que el famoso estudio de Willie Nelson, ¿no? El estudio se llama Pedernales, y ha sido grabado y coproducido por Steve Chady, que ya tiene en su haber algún Grammy y que ha estado grabando también para el propio Willie Nelson o para los Lonely Boys, ¿no? Y este tema en concreto, Maggie Went Back to Mineola, está compuesto por Jesse Dayton, aunque la guitarra principal que hemos podido escuchar no es otra que la de Ian Moore. Bueno, pues después de Jesse Dayton, de Ian Moore, de Johnny Mohler, de esos Texas Headhunters, vamos a ir con quizá una de las joyas ocultas, el principal secreto mejor guardado que tiene Canadá en su no poco profunda huella de blues. Estoy hablando de David Gogo. Este es el Boogie del Sulfito, Sulfite Boogie. We'll be right back. stone on the ground. David Gogo con este Boogie del Sulfito de su álbum 17 Buitres 17 Vultures. Él acaba de editar un nuevo disco, se llama Yeah, al que también haremos referencia bien dentro de poco, pero por ahora hemos preferido entrar a saco con este temazo que nos deja con muy buen sabor de boca. Él es un guitarrista, como digo, canadiense, ya tiene cuenta con 56 años, y entre el año 94 y el 2025 ha editado 17 álbumes en solitario. Ahí es nada, ¿no? Normalmente lleva en directo lleva un pianista o un teclista que también lleva el órgano Hammond, bajista y un batería. Él canta y también toca la guitarra con bastante destreza, como hemos podido ver. Además, él es el primo de Paul Gogo, el teclista de la banda rockera canadiense Trooper, y también el miembro de Jerry Alfred y And the Medicine Beat. Bueno, él comienza además su carrera. Bueno, él tiene esa epifanía, ¿no?, que tienen tantos otros músicos, porque con 15 años consigue colarse en el backstage de Stevie Ray Vaughan y puede mantener ahí una conversación con él que desde luego cambia su vida. Y después sucedió en la Columbia Británica, en el Royal Theater de Victoria, y decide que tiene que perseguir una carrera dentro del blues. Un año después, ya solamente con 16 años, ya está teniendo trabajo de manera regular como músico y forma una banda que se llama The Persuaders, que además teloneó a gente tan notable como Johnny Winter, como Buddy Guy o como Albert Collins. Y después de hacer un tour abriendo para los Fabulous Thunderbirds en Europa, firma un contrato con EMI y poco después ya está codeándose con los más grandes. Estoy hablando de B.B. King, de Otis Rush o de Blues Traveler, ¿no? Bueno, pues tiene 6 nominaciones para los premios Juno, esos premios canadienses de la música rock y blues, que bueno, finalmente lo ha conseguido 3 veces. Es el tipo es, como digo, es uno de los secretos mejor guardados, o peor, ¿no?, según se mire, del blues canadiense. Ya sabéis que hace bien poco, además, estuvimos, y aquí cambio un poco de tercio, estuvimos por Ámsterdam. En la programación del Beat Club han pasado un montón de gente que nos han gustado un montón y de los cuales además hemos recogido algunos de los nombres más notables de los que más nos están gustando. Estoy hablando en este caso de los Wild Gooms. En general son bandas o bien que son de Centro Europa o bien que vienen de México. Ahora hablaremos un poco más de ello. Estos son Wild Gooms con No Me Importa, Doesn't Matter To Me. Send you the woman. Esta banda, los Wild Gooms, estarán, como digo, próximamente en el Beat Club allí en Ámsterdam. Ellos son una banda de garaje punk, en este caso de Los Ángeles. No, antes digo que vienen de México o de Centro Europa y bueno, quizá esta sea algo un poco de excepción. Aunque bien, es verdad que ellos están formados por Magu Benavides, por Julián Pérez, Mickey Briggs, Oscar Ramírez, Harry Parr y Jacob Shepley. Todos ellos además son ex-miembros de Premonitions o de The Slope, The Violet Minefield o The Night Times. Los tipos además ya se ve, ¿no?, que son bastante ruidosos, son muy directos, ¿no? Muy, muy, vamos a decir, no sé si agresivos, no sé si es el calificativo más ilustrativo, ¿no?, para cómo son ellos, pero sí que es verdad que tienen esas guitarras que son gruñonas, esas voces un tanto nasales y eso, ese órgano súper, ese farfisa, ¿no?, y muy, muy excitado. Muy rockeros, pero también al mismo tiempo muy 60s. Ellos, como digo, Wild Gooms, estarán estos días en el Beat Club allí en Ámsterdam. Ellos tienen publicados además un par de singles. Este Doesn't Matter to Me es viene del año 2022 y después sacarían el Thinking About You con esa cara B del Hey Tiger. Pero también son capaces de hacer muchas otras cosas. Y también después, bueno, estarán de gira por Los Ángeles, pero ya estamos hablando del mes de julio. Otros de los que también andan por allí girando, en este caso, u otro, mejor dicho, estoy hablando de CC Jerome y sus Jet Setters. Este músico holandés tiene temas tan brutales como esta fiesta del Hot Rod, Hot Rod Party. Back this Saturday night. Oh, well, the joint is jumping and it's packed inside. At a hot rock party on a Saturday night. Well, the joint is jumping and it's packed inside. At a hot rock party on a Saturday night. Hot Rod Party, CC Jerome's Jet Setters. Este CC, perdón, este músico CC Jerome es un músico holandés que fijó su residencia temporalmente en Bélgica, en Londres y posteriormente en Los Ángeles. Así que, como se puede apreciar, pues ha tenido una vida musical un tanto dilatada, ¿no? Él comenzó aportando su guitarra a Junior Marvel. Fue después miembro de The Ragtime Wranglers, la banda de apoyo, las Ranch Girls, y de The Phantoms también, que hacían lo propio con Kid Rocker. Él también colaboró con los Backbeats. Y si esto no fuera suficiente, además hay que añadir que acompañó puntualmente a gente como Chuck Berry, como Joe Houston, Billy Lee Riley, Joe Clay, Sanford Clark, Gene Summers, Glenn. Vaya, la cosa es la lista es larga, ¿no? The Coasters también, e incluso también gente muy actual como Lee Rocker o Levi Dexter o Pep Torres o Little Victor. En fin, este fantástico Hot Rod Party de los Jet Setters de CC Jerome es el que también te hemos traído como parte de la escena centroeuropea. Vamos de un... De un veterano a otros veteranos. Estoy hablando ahora mismo de la banda marsellesa The Dirties, con este mal... sería algo así como el lobo feroz, pues es The Big Bad Wolf, pues este es The Big Bad Rock and Roll, el feroz rock and roll de The Dirties. I'm digo, ellos vienen de Marsella, ellos son The Dirties y, bueno, ya son bastante veteranos, ellos existen desde, se formaron desde el final de los años 80 nada menos y han ido por un montón de cambios de alineación, ¿no?, de formación, aunque la... Podría decirse que la fuerza, ¿no?, y la convicción de ellos, no, eso no ha cambiado. La formación actual es de Wildcat Lou en la guitarra y en la voz, Clint Lazar en la voz también, que son los dos que han estado desde el principio y que están acompañados por Chuppie en el bajo y Jeremy en la batería. También se les conoce como los Cramps de Marsella y no sin razón, desde luego. De ellos vamos a pasar a otros tipos que también nos han dejado muy buen sabor de boca y que vemos además dentro de la escena de Ámsterdam. Estoy hablando de The Minks. Estos son las mentiras que ellos cuentan. Lies, The Minks. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube, you eat like the tube, you raise your children like the tube, you even think like the tube. This is mass madness, you maniacs! Y es que no te dejan de contar mentiras todo el rato los The Minks. Ellos vienen de Holanda. Bueno, la verdad es que son multiculti, ¿no? De Holanda viene el cantante y también compositor Dead Mink Charger, de Great Mancini, ¿no? El bajista es francés, King Ming, nada menos, que viene también de Thundercrack y de King Automatic. Y el batería, pues viene de Brasil, Wild Ming, todos son Ming, por eso son los Mings. Y también ha formado parte de Dead Rocks y de The Dirty Coat Train. Bueno, pues hasta aquí el resumen, ¿no?, de la programación del Beat Club, de lo que está siendo actualmente y de lo que, bueno, de lo que nos viene por delante. Vamos a hacer un pequeño cambio, un pequeño giro en este tema, ¿no? ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado. Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis. Dudo que eso le sirviera de algo. Where were you when the lights went out? Sneaking around with your man just the other day. When I asked you all about it, you didn't have nothing to say. Oh, it looked like, baby, you got a new game to play. Wipe the smile off your face and tell me where you've been. You've been out on the town getting a taste of original sin. I think you've been catting around with my. Where were you when the lights went out? Feel like I wanna scream and shout. Tell me, baby, what it's all about. Where you go when you go out? Feel like I wanna scream and shout. Where were you when the lights went out? Esta canción la teníamos programada para hace un par de semanas porque por motivos evidentes, ¿no? Aunque quien ha sonado es Jim Schuller con sus Monkey Beat, y este tema no, bueno, ya tiene un tiempo, es del año 93, cuando Jim Schuller no está tocando de gira con George Thorogood y sus Destroyers, de los cuales él forma parte, pues tiene su propio grupo Monkey Beat, aunque también hace colaboraciones con otros guitarristas. ¿Y por qué este tema está de candente actualidad? Pues por el propio título. Where were you when the lights went out? ¿Dónde estabas tú cuando se fueron las luces? Estoy haciendo referencia al terrorífico apagón de hace apenas 3 semanas. Bueno, ¿dónde estabas tú, no? Te pregunto, ¿dónde estabas tú cuando sucedió el apagón? Pues eso es lo que te pregunta Jim Schuller con sus Monkey Beat. De Jim Schuller vamos a ir pasando a la banda de Boston, GA20. Ellos acaban de sacar otro EP, no hace apenas ni mes y medio. El EP data del 29 de abril de este año, que tiene 4 temas, del cual hemos extraído este Crying and Pleading. Ellos son los GA20. Early in the morning about californianos GA20 van a estar girando por Europa, fundamentalmente por Reino Unido, pero esta vez no van a pasar por España. Pudimos verles hace apenas año y medio aquí en Fan House y fue un concierto magnífico, muy, muy bien estructurado, muy auténtico, la verdad. Ellos, como digo, han sacado estos cuatro temas en su volumen 2, se llama así el EP, y en este caso es un tema, es una versión de Billy Boy Arnold, este Crying and Pleading, que tan bien ellos saben ejecutar. De ellos vamos a pasar a una banda que siempre deben estar ya hartos, ¿no?, de que se les compare con los Rolling Stones. Estoy hablando de Lions in the Street, con esos leones en la calle. Sacaron el álbum Moving Along el año pasado, del cual hemos extraído ese tema, ¿no? El tema que le da título al álbum. Moving Along, ellos son Lions in the Street. We'll be right back. Si Lions in the Street son comparados con los Stones, desde luego nadie puede decir, o ellos no pueden tampoco decir que sea una comparación injusta. Lions in the Street, desde California, los hermanos Keenan, Chris en la voz y en la guitarra, Jeff en la batería. En la guitarra de acompañamiento, Sean Casey. En el bajo, Enzo Figliucci. Y bueno, han estado con gente como los Dirt Bombs o con Kings of Leon. Y ellos puede decirse que son materia de eso que tanto gusta al South by Southwest, ¿no? Al festival de música que tiene todos los años lugar en el mes de septiembre en Austin, en Texas. Como digo, este tema, Moving Along, da título a su último álbum, a ese Moving Along, que fue publicado en noviembre del año pasado. Ellos han estado con gente tan diferente como Todd Rundgren, como Bob Ezrin o Peter Buck, el componente de REM. Y comenzaron como una banda, podría decirse, más de power pop, más estilo como el pop más clásico, ¿no? Pero poco a poco fueron moviéndose hacia estilos mucho más mucho más rock and rolleros. Se les dice, ¿no?, que es la banda que Mick y Keith habrían querido tener caso de seguir con esa primera vertiente, ¿no?, que tuvieron los Rolling Stones, aunque tampoco se les puede acusar a la banda británica de haber tenido demasiados cambios en su estilo. Bueno, lo que sí que se puede decir, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, es que ellos interpretan la armónica bastante mejor que Mick Jagger. Eso no se lo puede quitar nadie, porque por muy bien que sepa cantar, por muy bien que sepa gestionar el dinero, que Mick Jagger ya sabemos que es conocido porque podría haberse empleado como un gestor de fondos de inversión en lugar de ser un cantante de rock and roll muy exitoso, pues la armónica desde luego no ha sido nunca lo suyo. Bueno, Lions in the Street, este Moving Along, y pasamos de nuevo a Canadá con otro artista que también nos ha llamado mucho la atención. Estoy hablando de Jesse Roper. El tema se llama Chains of Love, de su álbum Redbird, de hace ya algunos años, del año 2015, pero nos ha gustado y por eso te lo traemos, estas cadenas de amor, Chains of Love, Jesse Roper. I came back, baby, I don't know why. I guess it just hurts to see you cry. And got a hold on my brain and made me wanna feel the trap again. Don't ask me, I don't have a clue. I won't love, yeah, but I don't want you. You feel that? That's a message of love hanging from the chains above. To an end, the rain is falling with the heart I defend. This bitch of fighting can't happen no more. Believing you, baby, makes me so fucking sore. I want freedom and I want pain. I want a taste, a touch to feel you again. The door is closing at the back of the room. And look at you, baby, you're stuck in it too. Don't ask me, I don't have a clue. I won't know. Yeah, but I don't want you. You feel that? Yeah, there's a message of love hanging from the chains above. We'll be right back. a parting and the sun's in the sky. I roll on over and I look in your eyes. The same expression comes across your whole face. And here I'm, baby, I'm stuck in this place. Don't ask me, I don't have a clue. A message of love hanging from the chains above. Don't ask me, I don't have a clue. I won't know. Yeah, but I don't want you. You feel that? Yeah, there's a message of love hanging from the chains of love. Fantástico Jesse Roper con este Cadenas de Amor, este Chains of Love, suena fantástico y prácticamente nos tenemos, prácticamente y sin prácticamente, nos tenemos que ir despidiendo. Como esta semana también nos hemos tenido que despedir de Brian Wilson, del cantante y también el siempre difícil compositor de los Beach Boys, pero que nos trajo temas absolutamente inolvidables, una de las bandas más influyentes del rock de todos los tiempos. Quizá con los propios Stones, con los Beatles, con muy poquita gente más. Ese Pet Sounds sonaba fantástico y era absolutamente imperdible. Por eso vamos a tener que despedirnos con él. Ya sabes que El As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la noche aquí en Radio Carcoma y también en Asalta Mata Radio Rock y también a esta misma hora, pero en Ciudad de México. Si estás, si lo escuchas de 1 a 2 de la tarde y también en redifusión en Asalto Mata los lunes de 4 a 5 de la tarde o de 11 a 12 si estás en Ciudad de México. Y también por otra parte se puede escuchar en radio en multidifusión los sábados de 2 a 3 de la tarde también en Radio Carcoma. Así como lo puedes escuchar también en iVoox, en Spotify y en Asalto Mata Radio Rock. Con Brian Wilson nos despedimos, como siempre, recordándote que es mucho más divertido ser un poquito más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, has escuchado El As en la Manga. Hasta la próxima semana. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations.